¿Por qué? Porque los grandes de la empresa, los grandes administrativos, no llegan a los centros bananeros a ver cómo está la condición, digamos, como de vivienda, a ver cómo está la condición de los trabajadores, a ver cómo los están tratando, a ver qué relación hay entre administrativos y trabajadores. Los grandes de la empresa no llegan, al menos en el caso de Sixaola, y si llegan es allá de vez en cuando a pedir nada más resultados de cajas y de producción, pero llegar a ver el problema del trabajador, de cómo los están tratando y cómo están viviendo, eso no se ha dado ahí. Inclusive, varón, en la negociación pedimos que altos funcionarios se sentaran con nosotros porque el Departamento de Relaciones Laborales llegó a sentarse sin autoridad para negociar. No podían cambiar un punto por otro porque ellos llevaban ya las órdenes dadas ya por los grandes de la empresa. Y hablamos en una reunión que nos trajeran dos altos funcionarios de la empresa para que nos escucharan del por qué nosotros no queríamos negociar eso así. Y nos dijeron delante del Ministerio de Trabajo que ni soñáramos con que esos altos funcionarios iban a sentarse con nosotros.